Mira, cuando la empresa funcionaba en manos de nosotros, nosotros logramos financiar solamente en cereales más de 1.500.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Para que tengas una idea, eso es en comparación prácticamente el 50% del consumo nacional en cereales nada más. O sea, si te pones a ver parte de esta crisis, es que no se ha generado materia prima. Si no se genera materia prima en Venezuela, nos debemos solamente a las importaciones. Y eso conlleva, bueno, imagínate, a gastos sumamente grandes en importaciones de cereales en el país cuando aquí se financiaban. Lo financiamos nosotros como empresa. Teníamos la capacidad de almacenamiento, teníamos la capacidad de financiamiento, donde el agricultor se le entregaba todos sus insumos y era sumamente seguido el trámite post cosecha y el trato post cosecha de este agricultor para su éxito y el pago pronto de su producto, que era el éxito de la empresa.